I get her. ¿Qué onda, chicas? Buenas noches, bienvenidas sean a Fan Café. Yo soy 13 Dom y el día de hoy tenemos un programa lleno de super mega chismes. Acabamos de tener un evento el día de ayer sobre el que tenemos mucha información, muchas noticias chidas, muchas cosas muy muy padres. Y también tenemos algunas cuantas noticias que encontremos en la semana durante estos días sobre muchos artistas, ventas que ya se realizaron. Como ya estamos casi a cerrar el año, digo, faltan un par de semanas, pero pues ya estamos cada vez más cerca de que acabe el año. Tenemos ya varios pues digamos como varios charts en los que podemos buscar cosas, que tenemos información de varios grupos. Y tuvimos también algunos eventos en línea por parte de los grupos en Corea. Tuvimos algunos eventos que se hicieron hacia este lado del mundo. Y pues nada, tenemos mucha información, muchas canciones, mucha música buena el día de hoy. Así que espero que hayan tenido un fin de semana increíble, que su lunes no haya empezado tan pesado. Si fue el caso, pues que tengan un día súper bonito para terminar con una noche increíble. Y que podamos olvidarnos de todo lo malo que ha pasado. Ya saben, como siempre, pues en este programa vamos a echarle mucha energía, muchas fuerzas, mucho de todo, para que pues saquemos el estrés de siempre. Díganme si me escuchan bien. Según yo, el micrófono ya estaba bien configurado. Si no me escuchan bien, pues ahí, ya saben, los mensajitos del chat pues me van diciendo. Tenemos nuestros pedidos abiertos y pues ahorita uno por persona. Veo que ya tenemos por allá Chusone. Hola, Chisan, espero que estés súper bien, que te le hayas pasado increíble este fin de semana. La verdad es que me había sentido un poco mal estos días, por eso también la semana pasada no estuve con Corpi en la nocturna, pero mañana ya venimos con todo, traemos fix recargados, nuevos traumas disponibles y desbloqueados para todas ustedes. El día de hoy también en el programa pues traemos musiquita vieja. Hoy traje música un poco old school. Vamos a escuchar grupos viejitos, grupos de antes. Musiquita bonita, musiquita padre. Traemos un poco de perreo coreano, ¿por qué no? Porque pues este fin de semana pues nadie pudo salir a fiestas. Seguimos encerrados, entonces pues vamos a festejar un poquito en casa. Vamos a echarle muchas ganas del día de hoy. Entonces pues traigo varia información. Vieron que NCT sacó dos comebacks. Tuvimos comeback de GOT7, tuvimos algunos debuts, tuvimos mucha información, muchas cosas como por ver, por hacer. Entonces, a ver, cuéntenme. ¿Ustedes ya están listas? ¿Qué están esperando del programa del día de hoy? No sé, a ver. Ya sé que me desaparecí, muchas probablemente sacaron de onda al no verme en la nocturna, al no escucharme más bien en la nocturna. Entonces, no sé, yo les voy a reponer ese tiempo. Hoy no les traigo fix, esa sección es exclusiva para la nocturna, pero sí les traigo chisme y más chisme. Entonces, pues les voy a contar un poquito. Una de las cosas que me sorprendió es de los discos más vendidos del 2020. ¿Saben? O sea, estuve haciendo mi investigación y tenemos 3 discos de BTS, tenemos 2 discos de NCT. Y bueno, la verdad es que NCT no me sorprende porque se lo merecen, han regresado como con mucha fuerza, han traído muchas cosas super padres. La verdad es que Resonance me encanta, Night is Love también me encantó. ¿Qué otra canción sacaron apenas? Sí me acuerdo, Birthday Song también, Birthday Song. que salió apenitas, y pues también está súper padre, súper entretenida. La verdad es que se merecen haber vendido mucho, se merecen también más como visibilidad, yo creo que algunos cuantos premios que esperemos que puedan ganar, si no es este año, porque creo que ya están acabando las premiaciones, pues que sea el próximo año. También tenemos un poco del lado tóxico del K-pop, ya saben, como siempre, pues el K-pop medio tóxico se nos sale, pero pues nosotros venimos a tirar buena vibra, nada de toxicidad, porque la toxicidad no va con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, aparte, otros de los discos de K-pop más vendidos del año, les decía de NCT que está Reload con NCT Dream en el puesto 9. Tenemos también a Neo Sun de NCT Illy Chill en el puesto 8. Baekhyun entró en el top 10 de los discos más vendidos de este año con Delight. Seventeen, tenemos dos discos. En el puesto 6 tenemos a Semicolon. Y tenemos a Hengare en el puesto 4. También entró Blackpink con su primer álbum, The Album. Está en el puesto 5. Miren, me equivoqué. De NCT tenemos 3 álbums. También está Resonance Part 1 en el puesto número 3. BTS lo tenemos en el puesto 2 con By BTS y con Map of the Soul. Les decía que de BTS hay 3 álbums. También está School of Affair, que quedó en el puesto número 10. La verdad es que jamás pensé ver a los NCT Dream en un top 10. No porque no tengan fans, sino que los sigo haciendo muy bebés. No me creo que ya son idols debutados, que ya tienen bastante tiempo debutados. Entonces, no sé ustedes qué piensan. Mira, ya por ahí anda mi queridísima Kat. Kat, hola, qué bueno que vienes. Ay, chisme, chisme, chisme y más chisme. Y también traigo un poquito de chisme de proyectos, como siempre, ya saben, soy Spoiler 13, entonces vengo a darles un buen de chismes, un buen de información. Y pues nada, les decía que tenemos los pedidos abiertos, ya saben, uno por personita, cualquier grupo que ustedes quieran, ya saben, mientras sea un grupo asiático, con todo gusto lo podemos reproducir, lo podemos poner. ¿Quieren canciones chinas? Pues me pueden aventar sus canciones chinas. ¿Que le quieren dedicar una canción al crush? Pues también adelante lo pueden hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a nuestra típica relajación del programa. Las voy a dejar 10 segundos con una canción para que bailemos. Y ya que hayamos sacado todo lo malo, todo lo que nos aflige, todo lo que nos tiene, ¿cómo decirlo? Como apesumbrados en el día de hoy, pues lo vamos a dejar con esta canción, ¿va? Entonces, ya saben, 10 segundos de canción y regreso con ustedes. Les echo otro poquito de chisme y después traigo sorpresas. Ya saben, 13 Dom siempre viene con cosas para ustedes. Entonces, va, las dejo. Estamos escuchando Dance Dance de Day 6. Vamos a bailar con ellos. Una, dos, tres. Perfecto, chicas. Entonces, espero que hayan disfrutado este random dance así súper rico, ya saben, para sacar la atención. Pues bueno, aparte de que les quería chismear un poquito de lo de los discos, pues les hemos estado hablando mucho del grupo Myst. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en la primer convivencia que se realizó para el integrante Kim Konu, que fue del que estuvimos regalando los boletos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Porque si no se acuerdan, entonces quiere decir que hice muy mal mi trabajo y no lo promocioné bien. Y pueden venir a darme mi zape. Entonces, bueno, la verdad es que si no compraron un boleto, si no estuvieron presentes en el evento, no saben de la maravilla de lo que se perdieron. Konu es un chico súper amable, es un chico súper dulce y súper tierno. Aparte, les contaba, estuvimos celebrando junto con él su cumpleaños. Entonces, durante este evento que fue el día de ayer, pues las fans le cantaron las mañanitas, se le dejó súper en claro que las fans mexicanas están súper dispuestas a verlo. Aparte, hubo fans de varias partes del mundo, debo admitirlo, hubo chicas japonesas, hubo chicas coreanas, hubo chicas de Estados Unidos, pero las mexicanas, bueno, los fans mexicanos nos hicimos notar, de eso no cabe ninguna duda. Les vamos a dejar una notita por aquí, ya saben, para que puedan checar más a fondo la información. Yo les vengo a contar el chisme rápidamente. ¿Por qué? Porque ya se anunció el siguiente evento, con otro de los integrantes igual de MICE, ya saben, fan meetings individuales. Pueden ir a checar la página de KP Entertainment México para poder estar enterados en todo detalle de la información. Probablemente también haya boletos de regalo para este fan meeting, entonces no se lo pueden perder. Ahora, ya que están aquí, vayan a avisarle a todos sus amigos que ya estamos en línea, vayan a avisarles a todas las personas que les vaya a interesar el chisme del día de hoy. Chismecito, chismecito rico, fresco y sabroso. Ya sé, parezco vendedor de comida, pero digamos que estamos tratando de hacer algo nuevo el día de hoy. Entonces, chicas, a ver, estuve viendo también un poco sobre algunos otros discos y la verdad es que me encontré con que el super mega comeback de Got7 no está en ningún top. No sé ustedes qué piensen, la verdad es que a mí sí me sorprende mucho, porque las dos canciones principales que están sacando para este álbum son buenísimas. Buenísimas, o sea, creo que es de las mejores canciones que Got7 alguna vez ha realizado, y más porque pues son como escritas por ellos. También, por ejemplo, apenas con lo de Super Junior, con la canción de Rain and Spell of Love, yo me esperaba verla como en votaciones, premiaciones, y la verdad es que no sucedió. No sé qué pasa, no sé qué onda, pero ¿ustedes qué piensan? Yo, algo también que estoy esperando mucho y que están anunciando, o bueno, que no se han anunciado, pero que ya lo sentimos venir por el debut en solo de... por el nuevo álbum solo de Kai, en el que salieron los símbolos de Xiumin y de Dio, si mal no recuerdo, es el siguiente comeback de EXO. Yo, en lo personal, espero que EXO saque un comeback como muy rudo, algo como hicieron un poco con Obsession. Tengo ganas de verlos como experimentando todavía en esa temática como de niños malos. Creo que les va muy bien. Y ¿ustedes qué piensan? A ver, no sé, o sea, ¿qué les gustaría? ¿Qué comebacks están esperando? Los chicos de Enhypen también han estado muy activos. Es un grupo súper nuevo, súper bueno, que la verdad es que merece mucha atención. También por ahí tenemos un par de rolitas de ellos. Entonces, pues yo digo que es momento de voltear a ver a la nueva escuela, como a la última generación, porque pues ya tenemos nueva escuela. Pero no hay que olvidar que pues tenemos a nuestros viejitos adorados de la vieja escuela, tal cual. Grupos buenísimos, y ese programa del día de hoy va a ser dedicado justamente para esos grupos. Los voy a dejar escuchando Liar de MICE en un bloque musical, y cuando regresemos regresaré con ustedes con más información. Están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm 아무 말도 하지 말아요. 날 슬프게 하지 마요. 이렇게 아픈 건데 나 다짐을 해봐도 어쩔 수가 없다고. 사랑이란 해피 엔딩은 드라마 속에서 나 존재하는 거더라고. 정말 힘이 들 때면 내게 막 두 점 부리고 날 욕하고 그냥 날 떠나가도 돼. I'm not a 못하네 못하네 알아서 떠나 죽였지 죽였지 정말 눈치 없게 도와해 할 생각까지 뭐 I love myself no 착한 척 따윈 그만해 no way 더 이상 내 따윈 없어 이제 와 느낌이 와 마지막 인사는 없어 오늘 것도 난 나를 위해 살 거야 완전 맘에 들었나 봐. 말도 안 돼, 말도 안 돼. 넌 너무 예뻐지고 섹시해졌어. 그 남자 때문이지. 물어볼 뻔했다니까 너 바꾼 화장품이 뭔지. 사실 나 처음 봤어. 상처 입은 야수 같은 깊은 눈. 얘기만 해도 어지럽다니까. 잘났어 정말 잘났어 정말. Stop. Let me put it down another way. estamos de vuelta, chicas. Espero que ya hayan ido por su cafecito, por su cobija, sus pantuflas y se hayan puesto súper cómodas para seguir con el chisme del día de hoy. Pues les hablaba hace ratito de que tuvimos el día de ayer la oportunidad de estar en el evento con Kim Konu. Por aquí ya vi que ya tenemos a dos de nuestras tres ganadoras de los boletos. Por ahí anda Alex. Entonces me gustaría igual que en el chat nos vayan contando qué fue lo que vivieron, qué sintieron ustedes en este fan meeting online. Digo, yo en lo personal puedo decírselos así. Yo no estaba hablando con él directamente durante el fan meeting y aún así me puse nervioso, ¿saben? El chico es muy carismático, fue demasiado amable, demasiado bonito. Digo, aquí Alex, por ahí andaba también Tanis, no sé si ande por ahí Andy. Pues platíquenos un poquito de lo que ustedes vivieron, vayan poniéndolo ahí en el chat. Yo con todo gusto leo sus experiencias y a ver si se animan las demás chicas pues a entrar a las demás fan meetings de los otros miembros. Les recuerdo que tenemos pediditos abiertos, todavía uno por persona. El día de hoy el programa va a traer un poquito de música nueva, un poquito de música vieja, por si quieren sacar de ese K-popper viejo de la old school que tienen en su interior. Hoy es el día. Pero bueno, chicas, hablando hace ratito de EXO, yo les decía que yo esperaba o estoy esperando su siguiente comeback y lo estoy esperando con muchas ansias porque quiero creer que va a ser un comeback fuerte, un comeback con esa onda como de chicos malos. Pero algo que no podemos dejar pasar es la primera aparición pública de Xiumin desde que salió del servicio militar. O sea, nos dejaron venir un cover de Xiumin de Let It Snow que subieron a V-Live. Let It Snow, me parece que algo así está el nombre, por si quieren ir a buscarlo. Y aparte, nos dieron la super mega noticia que va a estar saliendo en una emisión del programa Make Your Shoulders Dance junto con Baekhyun. Es la primera aparición pública que va a hacer, o sea, en cámaras, desde que salió del servicio militar. Entonces, yo creo que estamos como todos muy al pendiente de eso. Yo estoy muy emocionado, la verdad es que extrañaba mucho al pequeño Xiumin y quiero ver qué hace. Quiero ver qué nuevas cosas nos trae, porque su voz es épica. No podemos ignorarlo. Aparte, en cuanto hizo sus primeras apariciones, después de que salió del servicio, digo, internet se volvió loco. No sé ustedes si lo vivieron así. Yo puedo decir que sí, me volví loco, me emocioné. Pegué el grito en el cielo. No. Y aparte, tenemos la lista de los 50 grupos más populares de Corea. ¿Ustedes quiénes creen que estén en estos grupos? Son solo boybands las que pude encontrar. Entonces, ¿ustedes quiénes creen que estén? Yo considero que pues obviamente debe estar BTS. Considero que debe estar tal vez Super Junior, obviamente. Que debe de encontrarse también por ahí Stray Kids, 80s, GOT7, obviamente. ¿Quién más? NewEST. ¿Ustedes quiénes piensan que se encuentren en esta lista? Son 50 boybands de las más populares de Corea de este año, o sea, lo que se vio el 2020. Ya la medio revisé un poquito, sé que hay algunos grupos como nuevos de los que en verdad yo no había escuchado. Si ustedes conocen algo de estos grupos, recomiéndenme alguna canción. La podemos poner durante la emisión sin ningún problema. Y miren, la lista va del 12 de noviembre al 12 de diciembre, que fue cuando se hizo como la revisión. Tenemos a HBY, que en el número 50, o sea, la verdad no conozco mucho de ellos. Limitless, a BAP, BAP. Ellos son buenísimos, ¿eh? O sea, siempre han tenido esta onda de como raperos, como malos. Sus videos son súper energéticos, siempre se están peleando en los videos, eso me encanta. Creo que son muy entretenidos verlos como siempre con esa energía como súper activa. Debo admitir que me encanta Chelo. La voz de Jungkook es increíble. El tipo hace lo que se le dé la gana cuando rapea. Jungjae también canta súper bonito. Himchan, Jungkook. Que aparte, Mooney apenas publicó, si mal no recuerdo, una foto en su Instagram o en sus Insta Stories en las que estaba como en la estética. Yo estaba molestando a una amiga que ella es como súper, súper fan de Bebop. Le estaba diciendo, no, es que nos va a abandonar y subir al servicio. Pero la verdad es que está súper bebé. Creo que tiene 22 años, si mal no recuerdo, 22, 23 años, algo así. Si estoy mal, por favor, corríjanme. En la lista también se encuentra Hotshot. De Hotshot conozco un par de canciones, son muy buenos. No me puedo decir que soy fan porque la verdad es que no me he dedicado como a escucharlos a detalle. Si alguno de ustedes sí, ya saben, échenme las rolitas que consideren que yo debo escuchar, que el público debe escuchar, y se las ponemos en emisión. MCND es un grupo muy nuevo, me parece que debutaron a principios de este año, finales del otro, no estoy seguro. Y pues, ay, miren, ya llegó Violet. Violet, tú que eres la master de los grupos nuevos, échanos las canciones. Si conoces alguno de los grupos de los que estoy hablando, pues échanos las canciones que creas que debamos escuchar. Tenemos a PNF, a Boyfriend, FT Island, clásico de clásicos, obviamente. Uno de los grupos nuevos que he escuchado por ahí es Birdie Birdie, JBJ95, JBJ me encantan. Debo admitir que soy fan de Hyunjin. No, olvidé su nombre. Empieza con Hyun, pero no recuerdo el resto, o sea, como la otra parte. Hyunbin, ya me acordé. ¿Ven? Sí, lo sabía. De Hyunbin, que salió en este programa de Part-Time Idol, una miniserie, no sé si fue solo exclusiva de Netflix, si no la han visto deben de verla. Es muy entretenida porque aparte Hyunbin es súper inútil. En la serie, aclaro, en la serie. Repito, JBJ95, que es como una subdivisión de ellos. Sechkais, no sé cómo se pronuncia, 2AM, clásico de clásicos de la JYP, Donkeys, T.O.O. es un grupo nuevo. He escuchado dos o tres cancioncillas de ellos y la verdad es que vale mucho la pena que los vayan a escuchar. No me sorprende que estén en la lista de los top 50 porque la verdad es que son increíbles y tienen mucho que ofrecer. En el número 35 tenemos a nuestros clásicos Block B. La verdad es que yo soy BBC desde, puedo decir, como por la era Toy, más o menos, que es como por cuando los descubrí. Me han encantado todas sus canciones, a excepción, debo admitirlo, de Shall We Dance. No me vayan a linchar si alguna de ustedes le gusta Shall We Dance, porque siento que no es Block B, ¿saben? Y Bastards, la subdivisión de Bastards, es increíble. Que no es aquí, está como Block B en general. También tenemos a CIX. Six. De hecho, al inicio del programa escuchamos una canción de ellos que fue Jungle. Debo confesar que es la única canción que he escuchado de ellos. No porque no tengan canciones, sino porque yo no me he dado la tarea de investigarlos, de buscarlos. Pero son buenísimos. La canción de Jungle es buenísima. Y la coreografía, Dios, jamás había visto una coreografía tan complicada en la vida. Tenemos también en el número 33 a Golden Child. Golden Child son buenos, apenas tuvieron evento online que fue exclusivo para Latinoamérica. También por ahí les vamos a chismear un poquito en una nota al respecto. Infinite es uno de mis grupos como de mi top 20. Yo siempre he pensado que ellos son buenísimos, que merecen un poco más de reconocimiento. Les recomiendo que vayan a buscar un par de canciones de ellos. por si no los conocen. Y también tenemos a TVXQ, Diositos entre Diositos. Onions también, a 2PM. Tenemos también por ahí a Winner, a Biggs. Tenemos a Highlight. He escuchado varias canciones de ellos, pero lo que más me gusta, y lo debo de admitir, es la Lightstick. Su Lightstick es un foquito. Está preciosa. La quiero, pero no la he encontrado por ningún lado. Así que si alguno de ustedes sabe dónde puedo ir a gastar dinero y gastar en una Lightstick de Highlight, se los agradecería muchísimo. En el puesto número 24 tenemos a Teen Top. Tinto me gusta, de hecho me decepcioné mucho cuando no vinieron a México, porque ya había comprado mi boleto. Obviamente me hicieron el reembolso, pero me dolió mucho no poderlos ver. Tenemos a Victon también. Victon es un grupo que merece más reconocimiento. La verdad es que después de la participación de uno de sus miembros en Produce 101, no recuerdo el nombre del miembro, la verdad es que soy malísimo para acordarme de los nombres, pero es uno que parece zorrito y está bien bonito. Y pues a partir de que este chico participó en el programa, Victon como que tuvo un poco más de visibilidad. El fandom se llama Alice, es súper bonito. Dice Kat que los ex Beast. Sí, ya sé. Como Beast, me encantaba. Me parece que es Fiction. Ahorita la buscamos y la ponemos. Violet. P1H es uno de los grupos nuevos que más me gustan hasta el momento, así que definitivamente te voy a poner la canción y soy capaz de ponerla hasta dos veces. Ahora, también tenemos a ONF, AB6, B1A4. En el número 18 a los poderosísimos Big Bang. La verdad es que me esperaría que estuvieran más abajo en la lista, o sea, que fueran de los primeros puestos. Pero seamos sinceros, los escándalos que tuvieron un poquito, pues sí los hicieron disminuir. No tanto en popularidad, porque popularidad no les quitó, pero pues sí en las búsquedas, y sí los disminuyeron un poquito en cosas como que dejaron de tener tantas views y así, como para, yo quiero creer que fue para evitar como que estuvieran mucho en el ojo público. La verdad es que a mí me sonó a mala estrategia, porque ahorita otra vez los veo como mucho por ahí. De que habían anunciado que iban a estar en Coachella, también hubo mucho movimiento de ellos. Entonces, digo, ya los tenemos a todos juntos otra vez. Esperemos el mega regreso. Yo estoy ansioso por ver qué hacen cuando regresen. Los quiero todos juntos en el escenario y espero que vengan a México otra vez. Es mi sueño dorado volverlos a ver en México. Tenemos también en el número 17 a Gravity. Número 16 a Pentagon. En el número 15 a los poderosísimos 80s. Nadie puede tocar a Choi San, ¿ok? ¿Entendido? No, no es cierto. Se los comparto porque Choi San es demasiado bonito para quedármelo. Tenemos a New East también en el número 14. La verdad es que New East es uno de los grupos que más me gustan, de los que más escucho. Amo a JR, amo a Aaron, son mis ship favoritos. Yo sé que nada que ver el uno con el otro, pero para mí ellos dos van juntos. Y les repito, chicas, o sea, si saben de alguno de estos grupos, o sea, no de los que pues sí conocemos, como de los popularchones, como 80s, los Stray Kids y así, si saben alguna canción de alguno de los grupos que no son tan conocidos pero que están en la lista, échenme las rolas, échenme los links y con todo gusto las reproducimos para que nos den más, para que conozcamos más música. Ya busqué yo algunas cancioncitas por ahí de unos grupos que me llamaron la atención y se las voy a poner para que las escuchemos más adelante. Tenemos también por aquí en la lista a Stray Kids, justamente en el número 13. Pensé que iban a estar en el top 10, debo admitirlo. No me sorprende que estén en el top 50, pero sí pensé que iban a estar en el top 10 porque últimamente han estado sonando mucho. Aparte con su ingreso a Bubble, la plataforma esta que tiene la SM, para que los artistas te manden como mensajitos, mensajes de voz, ya saben. Si no han escuchado de esa aplicación y les interesa, vayan a buscarla. Se llama Bubble, está como Lysin, me parece, L-I-S-N. Y tiene muy, obviamente, pues la mayoría de los artistas son de la SM. Apenas JYP empezó como a rentarles la plataforma. Y ya está Stray Kids y va a ingresar GOT7 también a la aplicación. En el número 12, sorprendentemente fuera del top 10, tenemos a Super Junior. Digo, para nada no me sorprende que estén en el top, porque es Super Junior. O sea, no puedes hablar de K-Pop sin hablar de Super Junior. Y lo decía hace dos emisiones con Corpi en la nocturna. Yo no conozco a una fan de K-Pop que no se sepa al menos una canción de Super Junior, de cualquiera de las ramificaciones de Super Junior. En el puesto 11, sorprendentemente para mí, la verdad es que los esperaba más arriba en la lista, está GOT7. No sé en qué momento superaron a Super Junior en popularidad. Digo, es solo un número. La verdad es que al final del día, para mí los dos grupos son buenísimos, pero sí es sorprendente que GOT7 esté, aunque sea un número antes de Super Junior. Digo, no porque GOT7 sean malos, sino porque es Super Junior. Hola Yoshi Yu, espero que ya hayas ido por tu pijama, por tu cafecito o tu tecito y estés lista para el chismecito. Y Yoshi, tengo pedidos abiertos, entonces un pedido por persona por si quieres y ahorita seguimos con el chisme. Ahora, llegamos al top 10. Lo mero mero, ¿no? Tenemos a TXT. Debo admitir, debo confesar que yo no esperaba que TXT pegara tanto. No porque no sean buenos. Sabemos que sus hermanos mayores tienen un fandom un poco agresivo, muy intenso, muy apasionado. Y le tiraron mucho hate cuando empezaron. Yo en lo personal, digo, no he escuchado tantas de sus canciones. Me gustan 3 o 4 de las 20 canciones que tienen. Pero pues son muy buenos, su energía es muy buena. Los he visto interactuar con los fans, los he visto interactuar en programas de variedades. Y la verdad es que son muy divertidos. Los chicos tal vez no están tan acostumbrados al movimiento de las cámaras y así, porque se ve que les cuesta de repente un poquito hablar, pero cada vez se van soltando más, cada vez van entrando más como en el mood de que son artistas, y eso me gusta porque son muy humildes, son muy simpáticos, son muy agradables. Y yo espero que tengan más cosas buenas, que vengan muchas cosas buenas para ellos. Insisto, el fandom de los hermanos mayores, pues les tiró un buen de hate. Hate que era innecesario, que quién sabe de dónde salió. Perdónenme, creo que le pegué al micrófono por si escuchan que se mueve algo. Y pues nada. Los chicos, la verdad es que merecen mucho amor, merecen que se vaya a hacer stream, que se vaya a ver sus premiaciones, que ganen premios. Yo soy de la idea de que todos los grupos se merecen premios, todos los grupos son muy buenos, todos los grupos han pasado por infinidad de cosas, entonces yo nada más pongo ese dato en la mesa y ustedes pueden tomarle la información que quieran y la decisión que quieran. Ahora, en el puesto número 9 tenemos a Astro. Si soy sincero, no soy así que digan, ay wow, super fan de Astro. Me gusta UNU, creo que a muchos nos gusta UNU. Cuando vinieron a México, a la KCON, la verdad es que los disfruté mucho, son muy entretenidos en el escenario. Después, hace como 2 años me parece, vino UNU solito a grabar un programa de Día de Muertos, Halloween, algo así. Y el chico es súper tierno, o sea, es súper amable, súper tierno. Pero no puedo hablar mucho de Astro. Insisto, no los conozco tanto. Son buenos, me gustan varias canciones, pero no podría decir que soy como 100% fan. Ahora, dentro del top 10 también tenemos a The Voice. Yo jamás pensé encontrar a The Voice en este top. Son buenísimos, he escuchado varias de sus canciones. Me gustaba Eric, que ya se fue. Pero la verdad es que vale la pena darles una oportunidad. Los chicos tienen muchas canciones energéticas, tienen coreografías muy buenas. Visualmente los chicos también están muy bonitos, muy guapos todos. Y me encanta que son muy dinámicos en el escenario. Ahora, en el puesto número 7 tenemos a Monsta X. Creo que es su último comeback. Es de los mejores comebacks. La verdad es que, y yo creo que a muchos de nosotros, nos duele no tener a uno en el comeback. Pero, ¿qué les digo, chicas? La verdad es que necesitamos esa energía, necesitamos esa ¿cómo explicarlo? Esa explosión de amor hacia los fans en Monsta X. No porque ellos no nos quieran, no nos los demuestran, sino que uno era como el rey del fanservice. Y también tenemos a Shiny, BTOB, que los BTOB son igual como super old school. En el número 4 tenemos a EXO y en el top 3 hemos llegado a lo top de lo top. Sorprendentemente, después de dos comebacks muy buenos con Semicolon y Hengare, que fueron los últimos dos, creo. Si hubo uno entre esos, avísenme. Recuerden que esto es en vivo y los errores son parte del show. Tenemos a Seventeen. Seventeen es un grupo súper polifacético. Creo que son de los grupos que más diversidad nos dan en su música. Aparte, todos los chicos siempre han participado en la producción, en las coreografías, en la composición, en el diseño del álbum. Creo que Seventeen es de los grupos que más control creativo tienen sobre lo que ellos hacen. Y es por eso que sus canciones siempre tienen ese boom y ellos lo disfrutan tanto en el escenario, ¿saben? Ahora, en el puesto número 2 tenemos a NCT en general. O sea, no nos hablan de una subunidad, nos dicen NCT, los 23. No me sorprende, la verdad es que NCT siempre ha tenido muchos fans. Siempre ha sido un grupo muy buscado. Creo que ahora que se ha juntado todas las unidades y que existe NCT 2020, duplica los esfuerzos de las fans por verlos, por escucharlos, por comprar cosas, porque ahora es más difícil que te vayas en una foto, tocarte o así, ¿no? Entonces, la verdad es que está súper padre. Y pues en el puesto 1 también tenemos a BTS. Sí, BTS, no, eso no nos sorprende. Sabemos que es el grupo del momento. Son muy buenos. Su último disco, que fue, si mal no recuerdo, V, no lo he escuchado a detalle. Solo he escuchado, si mal no recuerdo, creo que es Life Goes On, que me gusta mucho. La canción está súper padre. Es una canción muy bonita que, pues tal cual como te lo dice el título, te incita a continuar a pesar de todo lo que pase. No puedo hablar mucho de ellos, no porque no quiera, sino que en realidad no conozco mucho de su trabajo. No me puedo considerar ARMY. Tienen sus lados buenos, tienen sus lados malos. Yo solo lo comento de esta manera. Sí, qué padre que sean el grupo más popular. Esperemos que próximamente podamos tener más grupos en la lista. Y pues nada. Ahora, por ahí que están Alex y que tenemos a... me parece que también andaba por ahí Tanis. Chicas, cuéntenos, ¿cómo la pasaron el día de ayer con Konu? Y yo les contaba hace rato que, a pesar de que yo no estaba interactuando con él directamente durante el fan meeting, pues el chico te desconcentra, ¿sabes? Pues es como súper amable, como súper entretenido y te desconcentra cañón. Aparte, es súper fan service, ¿saben? sea, las chicas le decían hola, y él como que empezó a entender las palabras, como que, ah, hola significa ñong, y empezó a decirles como hola, o de repente le decían como gracias, y lo repetía, luego, y aparte lo repetía como varias veces hasta que lo decía tal cual lo escuchaba. De repente llegó el punto en el que le empezaron a decir las chicas te amo, y teníamos una traductora simultánea durante el fan meeting, que pues todo se lo empezaba como a decir en ese momento. Después de que le dijeron te amo y que le tradujeron como zarangeo, pues el chico empezaba a decirles así como que te amo, gracias, te amo. Entonces fue muy gracioso, fue muy divertido. Llegó un punto en el que con una de las chicas se enfrascó en una discusión de te amo. La chica le dijo te amo y él dijo te amo, y la chica le volvió a contestar, y así, y él volvió a contestar, y luego empezaron como a subir el volumen de la voz, como de te amo, te amo, te amo, te amo. Y el chico al final ya él se quedó como callado. O sea, ya ganó, como que ganó él la conversación, porque la chica le dio como pena y se quedó callada, y él puso su cara así como todo de galán. Entonces, no pueden dejar pasar la oportunidad de participar en los demás fan meetings. Que esto les pasa a ustedes también. Ahora, me voy a ir a un bloque musical porque creo que ya hablé mucho. Las voy a dejar con Love Like This de SS501. Están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey girl, 이제 너를 보여줘 내게. 그만 너의 맘을 묻지 my girl. 항상 망설이는 넌 정말 바보. 정말 너는 바보. 넌 모르니, 넌 날 모르니, 널 원하는 내 맘 모두 다 가져갔죠. 내게 거침 없이, 떨림 없이, your love. Love, 내게 와 넌 like this, so love. 기다림 넌 안 걸 줄 love. 다가와 넌 like this, one love. 넌 내게, 난 내게로. Love, 내게 와 넌 like this. 기술인 바로 넌 girl. 널 떠올리면 나는 너무 떨려. 소중한 너 바로 나의 baby baby. 왜 넌 모르니, 넌 날 모르니, 널 원하는 내 맘 모두 다 가져가줘. 딴 건 필요 없어, 오직 원하는 건 your love. Love, 내게 와 넌 like this, so love. 기다림 넌 안 걸 줄 love. 다가와 넌 like this. 생각대로 I feel free. 땅이 맞게 떨어진 태양 뻔해 막지 말고 내 뻔해 네모 네모 네 피할 수 없던 즐겨 baby No more lies 알고 싶어 지금 말 넌 하나 위로 아우고 마음대로 세상이 만든 꿈에 속여버려 We go high yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm thinking that it will 딱 맞게 떨어진 태양 내 멋대로 그릴 거야 생각에 불을 꺼버려 tonight oh, 내게 너무나 세상이 강력지만 둥글게 굴러갈래 Hey, hey, hey 새롭게 비춰난 room baseline oh 뜨거운 fire 슈리 스타 터지는 별들 아래 색칠해 더 동그랗게 뾰족한 것들을 깎아 부드러운 feeling 술랑새 착실 썩기도 막기원 맞춰 우리 묶음 없이 삼각형이란 단어 입에 박은 어떨지 난 떨어지 라도 그냥 번지 wake 꺾이 가득 앞을 무너 내놔 들고 내지 나만 다시 만들어 볼게 우리 이야기 끝나지 않게 아주 기나긴 살갗을 바꿨으면 되는 상실감은 잠시 묻어두게 새로 써내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 나 네가 날 떠나지 못하게 배경은 지구가 없는 좁은 방 안에 아무렇지 않게 내게 달려있는 잠에 쌍둥이 둥이야 won't you give it to me 우리 트윅스처럼 믿고 싶어 baby 단둘이 우비 우비 춤은 내 팀에서 주지 규칙과 휴식 없이 나한테 계속 주지 let's shoot a movie They ain't fucking with us Oh no, they ain't fucking with us This ain't DJ Mustard, this is Gray on the beats Bitches say OMG, we do it properly Let's go Hold on, wait a minute, girl 어디 가나 맞춰도 봐서 미안해 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어 보고 싶어 너의 몸매 몸매 몸매 너의 몸매 몸매 Yeah, 목포 라를 입 입어도 튀어나오는 몸매. 목매일에 괜히 칵테일 한 모금 더해. 멍해진 동공 내 초점은 동체. 수원 초저 본능에 튼튼해진 내 동맥. 보자마자 딱딱히 굳은 눈매가 메두사. 쪽방에 코피 터져 허리선이 punchline. 피부는 미운 내 살 말투마저 귀여운 부산. 부모님 한국분마저 골반이 수입세. 더우면 좀 더 벗어 바람직한 복장 물량. 맛이 궁금해 탐스러운 자 연상 복숭아 수박. 나는 이미 동물 농장. 넌 발정 난 수컷들 다 불러 모아 먹이는 사육사. 이제 빠져나가자 이마 국간에서의 염지로 같이 온 친구들까지 다 데리고 누가 뭐래건 신경 안 쓰여 우린 우리 방식대로. Yeah, it don't matter. 나 홀로웨이 미니게 어딘가 너무 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸매. Oh yeah, let me see, let me see. Ooh, you so sexy. So sexy girl, I be like, hold on, wait a minute, girl. Hold on, wait a minute, girl. 너무 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 보고 싶어 너의 몸매, 몸매, 몸매, 몸매, 몸매. Let me see that right there. Chicas, veo que ya tenemos por ahí a Moonfish, que dice que siempre llega tarde, pero lo importante es que llega. Qué bueno que ya estás por aquí con nosotros, Moonfish. Aludo Miyagi, veo que pues ya te vas. Muchas gracias por habernos acompañado durante la primera hora del programa. No olvides que puedes escuchar la repetición el día jueves a partir de las 11 del día, si mal no recuerdo. Y de todas formas, aquí en Archive, que puedas encontrar el link por aquí abajito de la sección de chat, también puedes escuchar el programa completo. Si se perdieron algo, igual ahí lo pueden escuchar, no solo de Fan Café, sino de todos los programas de Station Gable. Ahora, por ahí en el chat les decía que traigo un chisme bien bueno y le pedí a mi queridísima Kat que se sentara porque si no se me iba a ir de espaldas. Y es que ya tuve contacto directo con la agencia que está llevando como manager de Bright y Wynn. ¿Por qué les cuento esto? Porque, por si no lo saben, mi queridísima Kat y la queridísima Pat llevan un programa especial que se llama Desde el Closet, que se pasa también por aquí. Kat, no me acuerdo de los horarios, no me mates, porfa, déjaselos aquí en el chat para que estén enterados de cuándo te pueden escuchar. Y bueno, les cuento. Seguimos en pláticas con la agencia de Bright y Wynn para que nos permitan tener un acercamiento a través de una llamada conferencia con ellos y poderles hacer una entrevista. Yo no me voy a hacer cargo de eso, de una vez se los explico. Quiero contarles que mi queridísima Kat sería la encargada de hacer esa entrevista. Yo le estoy ayudando a ella a sus espaldas porque ella no lo sabía, para que pueda tener esto. Aún estamos afinando detalles, pero les prometo que se los vamos a conseguir. Les vamos a conseguir esa entrevista. Entonces, les repito, esto lo van a, en la entrevista y todo esto lo van a ver con mi queridísima Kat. Ah, miren, ya me dijo que los viernes a las 11 y las repeticiones a las 2. Obviamente nosotros les iremos dando más informes al respecto de cuando ya tengamos concretada la entrevista, pero quiero chismearles ya desde ahorita porque, es algo muy muy padre. Y no va a ser no van a ser los únicos miembros, no, porque siempre digo miembros, estoy muy acostumbrado a hablar de grupos. No van a ser los únicos actores que vamos a entrevistar, o bueno, que queremos entrevistar. Le estoy tratando de conseguir a mi queridísima Kat entrevistas con Max Tool, les decía con Bright Wynn, por ahí también con Golf, con New, con el Min Plan. Por ahí hay varias cosillas, varias sorpresas para Desde el Closet. Les confirmo los horarios de Kat: viernes a las 11 y repetición martes a las 2. Estén al pendiente, también al pendiente de la página de Station K-Pop, porque pues por ahí les vamos a estar informando cuando todo esto se concrete y cuando ya los tengamos listos para ustedes. Y bueno, yo tengo por aquí el chismecito de Alex. Alex fue una de las ganadoras de los boletos que dimos para la convivencia con King Kong del grupo MICE, grupo nuevo que debutó en marzo. Tienen planeadas cosas para México, más convivencias individuales con cada uno de los fans. Y miren, les voy a leer tal cual lo que nos puso Alex. Dice: comenzaré por decir gracias, me dieron la oportunidad de vivir algo completamente nuevo. Konu es realmente lindo, ya mismo lo han dicho, que se siente uno nervio súper horrible, entonces es realmente lindo. Me reservo algunas cosas para mí, pero cuando fue mi turno de pasar, me presenté, le dije de dónde era y como sé que le gustan los gatos, adopté un par de gatitos. Mi idea era pedirle que los bautizara y pues valió, porque me puse tan nerviosa que se me pasó. Que les digan sí, ¿no? No le dije te amo y eso me dolió en el cora porque siento que no se lleva un recuerdo mío. Qué horror conmigo, prepárense bien cuando les toque un evento así. Sí, la verdad es que este tipo de eventos te desconcentran completamente. Aparte, el hecho de que pues lo tienes tal vez no de frente a ti, físicamente, pero lo ves ahí, sabes que te está viendo y pues te pones nervioso, bueno, o nerviosa. La verdad es que qué padre que lo viviste así, Alex. Obviamente sí, las cosas que te quieras guardar para ti, que bueno, guárdatelas, llévatelas como un secreto a la tumba. Pero ya vieron, chicas, o sea, lo que Alex vivió. Aparte, yo recuerdo el momento en el que ella le enseñó los gatitos. Es que con un, o sea, literal, así como, ¡oh! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! Así, tal cual, y se emocionaba así bien bonito por los gatos, porque varias fans le enseñaron como sus mascotas. Y hasta se acercaba a la cámara, a la pantalla para verlo. Entonces, si quieren vivir algo así con otros de los miembros, pues no olviden que KB Entertainment está planeando los eventos, que va a haber otras 4 fan meetings. No sé, tal vez, probablemente les traigamos algún premio, algún boleto, no lo sé. Dice Alex que no sabía si verlo a él o verla a la cámara. Sí, eso pasa y es bien cañón. Digo, yo lo viví como medio, o sea, nosotros como parte de Station K-Pop que estábamos ahí. No estábamos interactuando durante el fan meeting con él, por respeto obviamente a las fans, pero las reacciones que él tenía y cómo veía la cámara es completamente impactante. Tienen que vivir la experiencia. Obviamente ahorita ya con Honu no, porque pues ya pasó, pero con los próximos miembros definitivamente lo tienen que vivir. Las invito a que compren su boleto. Les repito, en la página de KB Entertainment en Facebook van a poder encontrar todos los datos y la liga para la compra del boleto por Boletopolis. El siguiente miembro con el que se va a hacer el fan meeting es con Wonchol. Entonces, ahí ustedes saben. Les voy a mandar fotitos por el chat de Station K-Pop de WhatsApp para que estén enterados igual de las caritas de los niños. Dice Alex que se quedó sin nombre de los gatos y que tenía su guión pegado enfrente de ella. Yo sé, yo te creo. Yo sé que Sara nos decía que ya no nos cree. Yo sí te creo porque me ha pasado. Supongo que a cualquiera que haya visto en algún momento a cualquier miembro de un grupo que les guste, les ha pasado que tienen preparado todo y se les olvida. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que hablo coreano, de repente lo estoy planeando así todo en coreano y llego con ellos y me dicen hola o me dicen hello y se me olvida todo el coreano que sé. Entonces es como, ups. Ahora imagínense ellas, a ella, a Alex en este caso, pues le pasó igual, que ya tenía hasta su guión hecho y se le fue. Entonces, qué bueno que con los otros no te va a pasar, Alex. Esperemos que así sea. Y ¿qué creen, chicas? Otro de los chismes que les tengo preparado es que para la nocturna con Suju les estoy consiguiendo un par de cosas de mercancía oficial de Super Junior para regalárselas. No le vayan a decir a Corpi, ahorita no está. Esto es nuestro secreto, secreto de estado, del que Corpi se enterará hasta que escuche la repetición del programa. ¿Ok? Promesa de la garrita que no le dicen que les voy a dar mercancía. Ok, fingiré que me dieron la garrita y continúo con el chisme. ¿Qué creen? Bueno, les voy a contar otra cosa. Para Laura Corazón me es complicado planear algo, pero si ustedes tienen alguna idea de algo que les gustaría que escucháramos con Eli en Laura Corazón, que es un podcast, denme ideas y vemos qué le podemos conseguir a Eli, ¿va? Ahora, otra cosa que les quiero decir es, tenemos un evento con KP Entertainment de VIB, que sería el día 19, me parece, un evento de Navidad, por si quieren ir a comprar boletos, ¿va? Sí, me fijé antes de que se las gane Corpi. Estén al pendiente, eso es secreto de estado, se los juro. No le he dicho absolutamente nada a Corpi, pero ya estamos consiguiendo un par de patrocinadores para mercancía oficial. Ahorita lo estoy viendo de Super Junior, probablemente allá de algunos otros grupos, no lo sé. Ahí les dejo el dato. Y pues bueno, otro de los chismes que les quiero contar es que pues obviamente vamos a estar participando en todos los eventos que está haciendo KP Entertainment. Para que estén muy al pendiente también de nuestras redes, vamos a estar publicando ahí algunas fotitos de los eventos. Todo es en línea, entonces ahorita lo van a ver todo así, solo como screenshots de lo que esté pasando. Si es posible, les vamos a publicar algunos videos y cosas así. También pues vamos a estar regalando ya un par más de cositas. Tengo por ahí unas cosas planeadas para ustedes aquí en Fan Café. Y les debo una receta, no se me ha olvidado. Ahora sí se las voy a publicar, es la receta del Topuki de la semana pasada. Tengo premios de VIB, son cosas fanmade que nos mandaron las fanbases coreanas de, bueno, una fanbase coreana de Lu, Winter Beast Low, mandó algunos regalitos. Entonces, por si quieren algunos regalitos, son sorpresas, la verdad, no les quiero decir qué son, pero les voy a publicar la receta. Y la fotografía del topuki que más nos guste a nosotros, que más se nos antoje y nos haga babear, pues esa se va a llevar el premio. Alex, si tú quieres donarlo, mira, yo no tengo problema. Necesitaríamos consultarlo también un poquito como con los demás de staff de Station K-Pop, los demás DJs. Si nuestra coordinadora e interventora de seguridad dice que sí, sin problema, adelante. Nosotros te lo agradeceríamos mucho. Obviamente, pues haría mención de que esto es una donación tuya en caso de que se acepte. Por el momento no te digo que no ni te digo que sí. Déjame revisarlo y ya o si quieres escríbenos como a la página de Facebook, ya sabes, Station K-Pop, y con todo gusto lo revisamos. Y bueno, chicas, ahora, cosa importante que no me puedo ir sin decirles es que ya tenemos confirmados algunos conciertos para lo largo del 2021, si todo sale bien y tenemos obviamente pronto la vacuna. Un poco del chisme es que viene Ravi, viene Golden Child, viene B.A.B., probablemente tengamos por este lado del mundo también a GOT7, tendríamos también tal vez a las chicas de Twice, a los chicos de MAIST. No sé, hay muchas sorpresas, muchas cosas por ahí que probablemente, no lo sé, chance y sí, chance y no, pues tengamos boletos para ustedes para regalarles. Digo, esperamos que la situación se componga rápido, que ya podamos pronto salir de esto, de las alertas rojas, de semáforos rojos y etcétera. En cuanto tengan la oportunidad de vacunarse, vayan y háganlo, porque la verdad es que nos va a ayudar muchísimo a todos. Y bueno, nuevamente siento que ya hablé mucho, las voy a dejar escuchando Give Me More de B.A.B. y regreso con ustedes para despedirme. No se me vayan a despegar aún, y que traigo una despedida bonita otra vez para ustedes, ¿vale? Entonces, están escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Un poco más, so give me more, un poco más, a little more, un poco más, mi amor, un poco más, give me more. anymore. Give me more. Dame, dame, dame, dame más. Mueve tu cadera, mami, tíralo atrás. Cuerpo a cuerpo, no necesito hablar. Tu mano, si tu labio está volando en voz alta. Nena, bala, bala, bala. Conmigo hasta mañana, mañana. Despierta en mi cama, cama, cama. Soy mi mole, como cuando empiezo, no voy a parar. Don't let me go. 就别再拖，或许有天你会明白冷血好过蹉跎。爱上好惹你我，默契就别再拖，快乐让我来做。 차가 coming to ice age, coming to ice age, coming to ice age world. 우린 아차가 making an ice hail, making an ice hail, making an ice hail world. 우린 아차가 coming to ice age, coming to ice age, coming to ice age world. 우린 아차가 making an ice hail, making an ice hail, making an ice hail. 너무 전부가 좋아. 잠만 하고 나 요만한 네 이불이 저까지 다 누군가 물어 누구신지 설명하네. 우린 굳이 뻣뻣한 듯이 지금 이 무대 위 널리고 손짓한 하루가 운이다 부신 구미가 당긴 담 들어와 친구들 들어와 어서 와 그러다 못해 차가워 근데 이건 아직 빙산이다. The best C-A-S-T-L-E-J Bing Bing Vision and Win 이래라 저래라 저들이 뭐래 난 맘대로 We are chilling 대출할 수 없어 이제 내 언행이 저들의 wish list 네 무덤이 뜨거고 끝났건 녹지 않아 icy big out God But 전략 변구로 배구로 빙뿌리기 너무로 익었 쏟아지는 눈과 eye contact 중 yeah. 저들이 바라는 걸 만들어줄게 그게 내 소박한 꿈 yeah. Chicas, la verdad es que no quería regresar porque esta canción de Ladies Code me encanta, The Rain. Se las voy a poner después de la despedida otra vez para que la escuchen completa sin que mi voz interfiera con la preciosura de canción que es esto. Y pues nada, quiero agradecerles como cada semana que estén conmigo el día de hoy aquí en el programa. Ya saben que este programa es para ustedes, por ustedes y porque no munamos sarangue. Gracias por escuchar. Pues no me queda más que decirles, chicas, como siempre, que ya saben que este programa está abierto completamente para ustedes. Si alguna de ustedes tiene algún grupo del que quieran que se hable, alguna experiencia que quieran contar, como lo hizo Alex, que obviamente también se lo pedimos un poquito. Pero ya saben que este programa es para ustedes. Aquí ustedes tienen las puertas abiertas para venir y decirme qué quieren escuchar, para venir y decirme de qué quieren hablar. Yo con todo gusto se los permitiré siempre y cuando hablemos de K-pop y todo sea obvio con respeto, a excepción de los fics, porque esos son exclusivos de para la traumada con Suyu. Ya saben que si tienen algún fic que quieran que el señor 3 de Dom lea el día de mañana, un fic de Super Junior, nos lo pueden hacer llegar, ya sea a Station K-Pop en Facebook, en Instagram igual, Station K-Pop-Radio, o al chat de WhatsApp de Station K-Pop. Si alguna de ustedes no está en el chat de WhatsApp, avísenme y con todo gusto pedimos que las unan. Ahora, un chisme que quiero contarles con esta canción como blues y así, es que estamos buscando la oportunidad para tener música nueva, obviamente. Esto es parte de los proyectos que estamos trabajando con KP Entertainment. No me quiero adelantar a nada. Todo pinta bien, todo pinta con que se está saliendo bien de la pandemia. Ya vamos a tener vacuna, como les comentaba antes del corte musical. Entonces, por ahí chance ya tenemos eventos, ya tenemos conciertos. Y hay cosas muy buenas. Sí, Chesón, preparen los rosarios para el día de mañana. No sé, la traumada pues ya es costumbre de Station K-Pop con la nocturna con Suyu. también hay muchas cosas que nosotros estamos preparando para ustedes dentro de los programas. Ya saben que el día de mañana también tenemos programa. Tenemos la nocturna con Suyu. El día miércoles me parece que tenemos las horas armies. Los días jueves tenemos la repetición. Tenemos de Fan Café. Tenemos también, me parece que si mal no recuerdo y si lo tengo bien leído y bien recordado, es también el programa de Desde el Closet. Tenemos La Hora Corazón y tenemos una nueva DJ que creo que no es nueva para todos. No sé si ya tiene nombre del programa, pero también pues estén al pendiente de ella. Y está avisando directamente en el chat de WhatsApp cuando va a transmitir. Entonces, antes de despedirme y dejarlas con las últimas canciones de la noche, quiero decirles esta frase de nuestro adorado Jonghyun de SHINee. ¿Por qué? Porque 13 es un niño emocional y que le gustan las frases inspiracionales. Y aparte les comentaba que pues este programa es para ustedes, para que no para que sepan que no están solas y que aquí tienen a un DJ medio loco que comparte con ustedes toda la emoción por los chinos y todo lo que quieran. Y pues bueno, les dejo entonces la frase y nos vamos al último corte musical. El tiempo pasa y es solo más lento cuando tienes un momento difícil, pero si tratas de disfrutar el tiempo, todo estará mejor. Jonghyun. Y la otra frase es esta. Se las voy a leer en inglés porque la tengo en inglés, ya ahorita se las traduzco. It's really cool to share with someone your cool and scent, and if you explain it in depth, those who don't have the experience can't understand it entirely. Why sharing this cool thing, you and I? So, what I'm saying is, destiny is nothing far away. We are destined. I just wanted to say this. You and I, we are destined. Okay, ya la tengo en español. Ahora, dice, es realmente agradable compartir con alguien tu color y tu esencia. Si tienes que explicarlo a profundidad, entonces a esa persona que no tiene experiencia no podrá entenderlo claramente. Nosotros estamos compartiendo esta cosa asombrosa, tú y yo. Sí, lo que trato de decir es, el destino no es nada lejano. Tú y yo estamos destinados, y solo quiero decirlo, nosotros estamos destinados. Ok, estas son las frases de la semana. ¿Por qué? Porque Jonghyun bebé bonito con sus frases bonitas e inspiracionales. Recuerden que las quiero mucho, no están solas. Pueden venir aquí a desahogarse, a sacar el estrés de la semana anterior, a disfrutar y llenarse de energía como lo hizo Moonfish con su canción de Ice Age. Si ustedes tienen una canción que les dé ese punch para seguir como con energía, pues adelante, con todo gusto se las pongo. Y pues nada, esto ha sido todo. Escucharon Fan Café con 13 Don. Yorubun, salgaseo, salchayo, nom nom saranke. Y bueno, ahora sí, las dejo con el siguiente bloque musical, ya las últimas cancioncitas, un poco de VAP. Y pues hasta la próxima. Yeah. Sound good. We fight here. We ain't here. Let go. Yeah, let it go. Sound like it. Yeah. 말이 그대 그건 아이다 아이다 음악이 장난이다 고마 우린 아이다 니 극하이 내 일까지 안 극하면 내 일까나 고마하고 됐다만 니 극은 저리 잡으라 아따 야도 자세 같은 자도 아니여 몸에 행은 저리 꼴 좀 보세 겁나 아니여 나쁜 자세도 씹어주는 게 선이 어이 니가 부디처럼 하는 랩 바로 이 맛 어이 니가 그대 같은 배로 다 부셔줄게 we so fly 바보 같이 따라 너그럽게 봐주지 않겠어 No mercy Yeah, we are the B.A.P 이제 알겠어 자리란 없어 우리를 느낄 준비 됐음 붙여 알아봐 We are the main 우리 따라와 잘 알아 음악은 신나는 게임 차원이 다른 싸움이 making classic 제대로 느끼게 해줄게 이제 니들이 무서워할 마 We will be back 음악에 울려 퍼진다 감성이 크게 퍼진다 너그럽게 봐주지 않겠어 No, no, no, no mercy Yeah, we are the B.A.P. 이제 알겠어 자비란 없어 우리는 느낄 준비 됐음 부착해서 더 크게 소리 질러봐 괜찮겠어 Out of my head fuck my mind. 눈이 미친 니가 이. So how do I get you out? Don't bring my